Bueno, mi nombre es Maximiliano Fabián Peláez, soy el director de la Fundación Defensoras del Chaco, fundación que nace aproximadamente 15 años en un barrio del conurbano bonaerense, como es el barrio de Chaco Chico, que es Paso del Rey, partido de Moreno. Básicamente nace con la necesidad de 15 jóvenes que parábamos en una esquina, porque en realidad veíamos que se nos pasaba la vida haciendo nada, entonces decidimos como crear un espacio de fútbol, un espacio de encuentro para empezar a, en ese momento, solamente a jugar al fútbol. Con el tiempo entendimos que el deporte y el arte eran dos herramientas grandes que teníamos para convocar a la comunidad y decidimos formar un jardín que se llama Un Mundo en Mi Lugar, hace ya 2 años que empezamos a funcionar y este año ser reconocido por DIPREGEP, lo cual nos llena de orgullo. Mi nombre es Natalia Sendón, yo soy la coordinadora general del espacio educativo Mundo en Mi Lugar y la representante legal del jardín. Hemos trabajado muchísimo para poder crear este espacio junto con la comunidad, los padres, todo el equipo directivo. Es una propuesta pedagógica bastante innovadora y acuerdo a las características de nuestro barrio, de nuestra comunidad. Nuestros jardines están marcados en las escuelas de gestión social, que tienen como una particularidad, tienen una historia propia, donde realmente nosotros concebimos los proyectos en función a las necesidades de la gente. Mi nombre es Matías Luna, soy uno de los directores de la Fundación Defensores del Chaco. Mi cargo es el de tesorero. También soy uno de los representantes legales de jardín infante que tenemos, Un Mundo en Mi Lugar. Básicamente el jardín se creó como la fundación y como todos los espacios defensores del Chaco por una necesidad que había en la zona. Muchos de los padres que participaban dentro de la actividad deportiva que genera la fundación, de la escuelita de movimiento que tenemos deportiva, lo traían a los niños por el hecho de que no tenían un espacio de relación de sus hijos porque quedaban afuera del jardín más cercano que tenían de su casa. Después de hacer esa evaluación con reuniones y relevamiento que hicimos con los padres, decidimos empezar a encarar este proyecto. Nosotros tenemos una propuesta educativa basada en talleres artísticos. Realmente consideramos que el arte, el deporte y la educación en sí son herramientas de transformación social. Por eso es que apostamos a la educación del nivel inicial. Nosotros vemos en estos niños como potenciales líderes sociales. Eso es lo que queremos, que tengan como un rol activo en la comunidad, que los padres tengan un rol activo, no solamente que vengan, nos dejen a los pibes en la puerta y se vayan. No queremos una guardería, no trabajamos para eso. Necesitamos el acompañamiento de los padres todo el tiempo y la verdad que la respuesta que encontramos de toda la comunidad es enorme, es lo que nos incentiva día a día a trabajar, a apostar, a crear y a soñar que un mundo distinto es posible. Por eso también elegimos el nombre, ¿no? Bueno, Un Mundo en Mi Lugar.